Giovanni, ¿cómo estamos? ¿Qué onda, Vladimir? Muy buenos días todavía, casi. Mediodía de este dominguito. ¿Qué fecha estamos? A 25 de febrero. 3 semanas desde que grabamos la otra vez. Sí, no, ya 3 semanas, pero bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta grabando para todos ustedes. ¿Qué tal han estado esas 3 semanas para ti, Coyomaní? Pues un poco pesado, porque bueno, estamos iniciando apenas el proyecto en sí de Mickey Radio. Mm. Y no es lo mismo, ahora sí que ya viéndolo así desde una experiencia, no es lo mismo manejar 24 horas, uh-huh. Una hora nada más o 2 horas, como lo veníamos haciendo, pero se junta la edición de audio, de video, de imágenes. Ahí vamos, o sea, yo creo que me voy a poner a hacer eso en lugar de la psicología. Ya pronto me daré a conocer mejor como editor de audio, video e imágenes. Está bien. Oye, Mari, ¿qué ha pasado en Puebla durante estas 3 semanas? ¿O de qué vamos a hablar hoy? Bueno, me gustaría hablar de cosas diversas, ¿no? Que han pasado hasta cierto punto chuscas, pero que de alguna u otra forma no sé qué tanto pueda afectar o pueda, mejor dicho, mandar mensajes al extranjero de lo que está pasando en nuestro país, porque bueno, sabemos que aquí no pasa nada, ¿verdad? Claro. Sabemos que tenemos una economía sana, ¿no? O eso es lo que se ve desde afuera, desde otros uh-huh. países. A pesar de que hay imágenes en Facebook donde tenemos una poquita diferencia de hace 30 años a la fecha, no sé, por poner un ejemplo, las Sabritas, ¿no? Por ahí pusieron una imagen donde costaban antes en promedio unos 50, 250 sí. pesos, pero yo que soy un poquito más premillennial, yo me autodenominaba así. Me tocó todavía ver chetos de 60 centavos o 50 centavos. ¡Ah, su mecha! ¡No manches! Ver rancheritos de igual 60 centavos, 70 centavos, que en aquel entonces uh-huh. eran 300 pesos, ¿no? Antes de la devaluación. Uh-huh. Pero que conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues se convirtió en centavos y a mí me acuerdo de mucho de que para mí ya era caro, por ejemplo, unas Sabritas que en aquel entonces costaban un 80. ¡Paso! ¿No? Que ahora te cuestan 18 pesos, 20 y tantos pesos, ¿no? Y las que costaban en ese entonces 90 centavos, 70 centavos, hoy están en 10 pesos, 12 pesos, ¿no? Entonces. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, sí, pequeño, podías comprar unos chetos o unos doritos. No, doritos no, rancheritos. Uh-huh. Por 2 pesos. Y costaban lo mismo que costaba un pelón. Pelonete. Uh-huh. Entonces me mandaban a la tienda por algo, no me acuerdo por qué. Y me sobraban siempre 2 pesos. Entonces podía escoger entre un pelón grande, obviamente. Uh-huh. O unos chetos o unos rancheritos. Por 2 pesotes. Y si juntaba 10 pesos, me podía comprar 100 huevitos de estos de dulce. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero que eran con chile. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Pero eran de Sonrix, ya los descontinuaron. Había unos que eran como, le llaman aquí en México de a granel, o sea, ajá. por que eran como una cerecita. Había dos tipos. Las cerecitas que eran dulces, ajá. o sea, que eran, no sé, azúcar. Porque todo era azúcar. Pero el rellenito era así como de sabor cereza. Una gelatina muy, muy, no sé, muy chistosa, pero sabor cereza. Pero había otros muy parecidos. No totalmente redondos como los que eran dulces, sino que estos eran como una especie de frijolito rojo que picaban. Ah, pero esos, imagínate. Yo me acuerdo que te daban 3 por 10 centavos. ¡Ah, su madre! 2 por 10 centavos. ¿no? O te decían, llévate 1 a 10 centavos. Bueno, lo digo porque por muchos años aquí en la casa vendimos dulces. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que, no sé si conociste los huevitos. Sí, todavía los ven, los huevitos de chocolate, unos chiquititos. ¿Los blancos? Ajá, exacto. Sí, me encantan esos. Costaban, bueno, en ese entonces vendíamos 2 por 10 centavos o hasta 3 por 10 centavos. Te hablo de, ¿qué será? Yo tenía como unos 7 años, o sea, hablamos del 94, 93, más o menos. Uh-huh. Después, te digo, en menos de 3, 4 años, o sea, por ahí del 98, que ya empezamos a dejar de vender dulces, porque ya era incosteable, o sea, ya de pasar de 3 dulcecitos por 10 centavos, ajá, de repente ya nada más era uno. Y lógico que los niños empezaban a protestar, ¿no? Uh-huh. Oye, y vendías antes 3 y después 2, ahora ya nada más 1. Pues sí, porque durante esos años, entre el 93 y el 94, 95, hubo un encarecimiento, pero horrible, ¿no? Y bueno, sabemos muy bien que veníamos apenas de una devaluación, el cambio de moneda, hubo un montón de broncas ahí con ¿cómo se llama? Con el Cedillo. En fin, fueron muchas situaciones que afectaron la economía, pero que pues lo vemos ahí en estas cosas que como hoy como adultos nos tocaron como niños hace unos ayeres y que son nuestro punto de referencia para saber que las cosas pues no han ido nada bien. No, no manches. Qué horror. Yo recuerdo que, no sé. Ah, bueno, ahorita que estabas diciendo de las papas Sabritas, me acuerdo que para mí, cuando te digo que costaban así 2 pesos... Para mí las caras eran las Sabritas normales porque costaban 5. Uh-huh. Y yo decía, no manches, está bien carísimo, 5 pesos. Y ahorita no hay nada de 5 pesos. No, nada. No, no se me ocurre así algo, a una excepción de los dulces así chiquitos como dices, ¿no? Pero así un dulce normal, grande, pues creo que no. A lo mejor una paleta de esas de dulce. Ahora, porque mi abuela tenía, bueno, junto con mi tía, que ahora se le quedó a mi tía, claro, una tiendita. Yo me acuerdo todavía que nos daban en aquel entonces la moneda de 1,000 pesos. Paso. Tenía a Sor Juana Inés de la Cruz en la en una de las caras de la moneda, ¿no? Y del otro lado, lógico, el águila, ¿no? Pero me acuerdo que me daban en ese entonces esa moneda amarilla de 1,000 pesos, que hoy sería el equivalente a 1 peso, y me alcanzaba para un gansito. ¡Paso! Y los gansitos de antes traían una buena cantidad de crema, una buena cantidad de mermelada de fresa, y pues el pastelito no era de mucho pan como ahora es más pan que todo lo que acabo de mencionar, y el chocolate pues más o menos era el mismo, ¿no? Pero imagínate, 1 peso, y ahora tú vas a una tienda, ¿y cuánto te cuesta? En promedio entre 10 y 12 pesos. 10 pesos, sí. Entonces, imagínate, ha sido en, ¿qué serán? 25 años más o menos, sí. En promedio, una inflación de el más del 1,200%. Sí, aunque, sí. Claro que en los informes que te dan en la televisión, te dicen, este año hubo una inflación del 3%. Bueno, pues si lo vamos sumando, pues no coincide ese porcentaje con la realidad, ¿no? Qué horror, Coyomani. Yo no sé. ¿Cuándo crees que será un buen momento para decir estamos de la verga? Porque ahorita ya estamos mal. Estamos, como dices, todo está más caro, todo está más horrible. Pero ¿cuándo será un momento en el que la gente va a decir, no manches, estamos de la chingada? Ya. Es que ya lo estamos. Por ejemplo, yo he escuchado, ahorita ves que con esto de las elecciones y todo lo demás, los ataques hacia López Obrador, muy, muy justificados porque... ¡Porque no se calla! Aparte de que no se calla, está aceptando lo que sea, ¿no? O sea, con tal de ganar, está aceptando, ahora sí que quien quiera, pues ahora sí, véngase para acá, ¿no? Y lo está aceptando sin ver toda la... ¿cómo le llamaríamos? El antecedente de la persona, por llamarle de la mejor manera, que quiere ahora afiliarse a Morena, ¿no? Entonces, tienen antecedentes de corrupción altísimos, pero pues con tal de que le echen la mano, pues yo pienso que lo aceptan. Oye, espero que sea una trampa, así como de las ratas, de pues a ver, abro la jaula y a ver quién entra, ¿no? Y cuando ya estén adentro, pues vote, ¿no? Pero no creo que pase eso. Yo quiero saber por qué Cuauhtémoc Blanco va a ser candidato de Morena en Morelos. Me sorprendió porque yo estaba viendo las noticias y no había escuchado que era candidato de Morena. Y pensé que era candidato de otro partido, así, pedorro, ¿no? Movimiento, esas madres, Movimiento Ciudadano y todos esos partidos. Pero no, si es de Morena, ¿por qué? A ver, él pertenece, o mejor dicho, participó por la candidatura a presidente municipal de Cuernavaca y ganó por el Partido Socialdemócrata, que ya creo que ya desapareció, está a punto de desaparecer. Y ahorita se rebeló contra su propio partido porque pues dice que no la apoyaban y bla, bla, bla, bla. Y digamos que renunció todavía siendo alcalde y ahorita pues se metió con Morena y a ver qué pasa, ¿no? Pero es mediático esto, o sea, ¿por qué crees que lo aceptó el PG? No sé, yo quiero saber por qué. ¿Y van a votar por él? Pues es un ídolo de uno de los deportes más seguidos en el país, el fútbol, y que es histórico y que pues... en sus declaraciones ha denunciado un montón de irregularidades que pues a mí se me hace raro que no le hayan dado cuello, tomando en cuenta que en Morelos el narco está pero horriblemente establecido, ¿no? Entonces, pues no sé, no lo veo malo porque para, digamos, lo que estamos viviendo, e insisto, de estos últimos 20, 25 años, los actuales los que fueron alternantes, en este caso PRI, PAN, pues no han hecho nada más que seguir buscando mecanismos para cobrarnos más impuestos. Y pues otra alternativa que viene, pues no es que esté a favor de, yo siempre he dicho, yo hubiera preferido mil veces que fuera Marichuy, aunque muchas personas me dicen que cómo es posible que un indígena vaya a gobernar México, les digo, pues no sean pendejos. O sea, aquí han de haber nacido en Alemania los cabrones. Pues me imagino, ¿no? Y yo pensaba que iba a llegar, no llegó, pero pues no veo otra opción más que ahorita son tres partidos, serían tres alianzas, o cómo se le llamarían, tres grupos políticos conformados, pues no hay de otra, ¿no? Porque los, ¿cómo le dicen? Los, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. ¿Cómo fue Marichuy? Independiente, los independientes. Okay. Sí. Más no van a dar el ancho. Y los que están, uno es del PRI, dos son del PRI, o sea, el Bronco y otro que por ahí anda. Otra fue expanista y pues nada más, ya no hay quien más seguirle, ¿no? Ay, bueno, no sé, yo creo que está mal, es como si dices, pues es que es famoso y eso, y entonces ¿por qué no pone nada al Ramones? O sea, Ramones, los millennials como nosotros todos lo conocemos, porque pongan ese pendejo, entonces, bueno, no sé. Ah, pero es que de Adal Ramones al... a Cuauhtémoc Blanco, la neta, le voy al Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? Pues es que por lo menos no es mamón como el Adal Ramones. Yo sé que el Adal Ramones, por dos pesos, baila como perrito el güey y ya. Ándale, más ahorita que no tiene trabajo. No, sí tiene chamba, pero de por sí, pues él se va con el mejor postor, entonces... por ejemplo, ahorita tenía un proyecto para Televisa, pues ya ves que con la nueva reforma en telecomunicaciones, pues se cayeron todos sus proyectos. Y pues no ha dicho nada, pero sí, le tiene un gran coraje, como muchos de ex Televisa, que ahorita están en otros medios, ¿eh? O sea, ¿tiene coraje con Televisa? Pues, no, imagínate, te propone algunas cosas y a la mera hora te dice que no y aparte te quita la exclusividad, pues ¿de dónde vas a a subsistir, ¿no? Pues ahorita muchos están emigrando al teatro, ¿no? Otros al cine, pues porque la televisión ya no es negocio. Uh-huh. Así de fuerte la crisis está pegando, ¿no? Ahora vayámonos a lo profesional. Por ejemplo, la CONACYT ahorita desde hace 2-3 años, cuando metimos este... Crisis que ya no nos acordemos de eso, pero ¿cuándo metimos? Esa época oscura fue hace 3 años. Más o menos. Desde ese año, imagínate, ya le habían bajado el presupuesto del CONACYT un gran porcentaje. Ya no me acuerdo cuánto, pero sí fue muy considerable. Imagínate ahorita cómo está. Oye, Goya María, hablando de eso, yo quisiera ver qué pasó con esos proyectos cuando concursamos tú y yo para... ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Era como una convocatoria para proyectos de divulgación científica, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y daban de 3 millones, de 1 a 3 millones de pesos por proyecto aprobado, ¿te acuerdas? No, era de 800 mil. Ah, ok. Creo que era 3.5 millones de pesos. ¡A su madre! Y tuvieron que haber aprobado alguno, ¿no? Y nosotros propusimos algo al costo y ni así. Y hasta, ¿te acuerdas que estábamos batallando, ¿no? Porque no nos alcanzaba el dinero. Más bien, nos sobraba dinero. Teníamos que inventarle así mamadas para que nos, por lo menos llegáramos al mínimo necesario. Sí. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que pasaron? ¿Qué hicieron con ese dinero? Pues, no sé. Todo ese tipo de apoyos va a fondo perdido. Sí, eso sí, sea, es dinero al caño. Tienes que declararlo y todo. Es que la mayoría de los impuestos se van a fondo perdido. O sea, tú metes un proyecto como asociación civil o como empresa o como universidad o etc. O como en este caso grupo independiente. Y todo va a fondo perdido siempre y cuando justifiques el dinero, ¿no? O sea, no te vamos a pedir que nos lo regreses, pero el producto sí tiene que existir. Pero es que entonces, yo no entiendo, mira. Pone que existen, pero ¿cuánto dura el producto? ¿Quién sabe? Sí, yo no entiendo. Mira, para los que no han escuchado esto, o no sé si ya lo dijimos en otro capítulo, tú y yo pusimos un proyecto donde íbamos a hacer videos de divulgación científica, principalmente de psicología. Ya teníamos a prácticamente toda la planta de docentes que nos interesaba de la Facultad de Psicología para hacer videos con ellos. Ya teníamos las temáticas, ya teníamos nuestro equipo de trabajo, ya teníamos todo, ¿no? Lo único que necesitábamos era el dinero para empezar y prácticamente ya iba a ser sostenible para siempre jamás, ¿no? Sí, más o menos. Prácticamente, pero bueno. Sí. Porque incluso ese dinero nos iba a servir para publicidad en Facebook, así, pagar hasta publicidad. Pagar un server para la página web, pagar computadoras, cámaras, etcétera, ¿no? Y hicimos así el presupuesto, incluso presupuestamos cosas como tinta para impresora, impresoras, ¿no? Todo lo que se nos pudo imaginar que necesitábamos para cubrir ese presupuesto mínimo, porque eran de, como dices, de 800 mil pesos que tenían que ser justificados con gastos en equipo y en salarios para los que iban a trabajar. Que iba agregado, exacto, los salarios, la papelería, o sea, los rubros eran así en general, más o menos, los que me acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Eran sueldos, papelería, insumos, que no es lo mismo, uh-huh, o sea, consumibles, sí, como en este caso, cartuchos, lapiceros, bla, bla, bla, bla, bla. Mantenimiento, también, o sea, a lo mejor es, no sé, papel higiénico, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas para mantener limpio el lugar a donde uno va a trabajar. Y el material, lo que sabes que a lo mejor no agregamos y que tendría que haber sido algo importante, era la renta de un lugar. Es que ese lugar, ¿te acuerdas que nos iba a prestar sí, ya me acordé que en la convocatoria especificaban que fuera una asociación entre un grupo, llamémoslo independiente, un medio de comunicación o universidad, ajá, que... Bueno, en convenio, pues... el famoso convenio también. Que permitiera que en colaboración crearan, sí, en este caso, divulgación, ¿no?, científica. Sí. Y pues uno era la universidad, pero la burocracia nos ganó otra vez. En cuanto a los tiempos, no fue, por decirlo de manera política correcta, No fue mala leche de ninguna de las partes, simplemente los tiempos no fueron los ideales. Pero yo no entiendo qué... Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro proyecto, ¿te acuerdas? Tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra planificación, tenemos nuestro equipo de trabajo, tenemos nuestro material que vamos a necesitar y tenemos que hacer un convenio con la universidad y tu amigo... Es que no me acuerdo de su nombre. De Israel Mastranzo. Exactamente. Que él era el que tiene el registro como divulgador científico, algo así. Entonces, él, en representación nuestra, iba a hacer el enlace con la universidad, con la Facultad de Psicología, para que pudiéramos entrar y hacer videos con los maestros de ahí. ¿No? Eso era lo único que necesitábamos, una firma que dijera que sí. Porque prácticamente todos los maestros nos dijeron que sí. El maestro Eduardo de posgrados, que ahorita está en la dirección de posgrados, nos dijo que sí, nos echó la mano a todo. Teníamos luz verde. ¡Para todo! Eduardo, teníamos luz verde del Chente. De los maestros. Teníamos luz verde de varios maestros de varias áreas de psicología, tanto organizacional, clínica. Y no pendejos, los chingones. Educativa, porque, pues dicen por ahí, ¿no? Créate fama y échate a dormir, o sea... Sabían que le echábamos ganas o le echamos ganas durante toda la licenciatura y por eso no nos decían que no. Sí. Y nada más el único paso faltante, digamos, era... Que fuera burocráticamente oficial. Sí, burocráticamente oficial, pero ¿sabes qué nos faltó? Primero haber ido a la BUAP, después haber ido con Israel. Yo creo que ese fue nuestro pequeño error, nada más. Que no fue por la persona moral o física, ¿no? Ajá. Sí, por cuestión de tiempo, ¿no? Porque teníamos que haberlo visto desde mucho tiempo antes. Probablemente hace un año. Era un proyecto similar. Tendríamos que hacer algo por lo menos 2 meses antes de que salga la convocatoria para que tengamos todo preparado. Pero, insisto, yo creo que no nos aceptaron el proyecto más por cuestión burocrática, cosa que se me hace absurdo, pero que pasa mucho en México, ¿no? O sea, la burocracia es el talón de Aquiles para cualquier proyecto y que por las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque y de todas maneras te digo, este proyecto que hicimos hasta la fecha no existe, quién sabe si se vaya a hacer, o sea, por otras personas. Y yo recuerdo perfectamente que uno de los proyectos que habían sido aprobados el año pasado a nuestra convocatoria era un proyecto de unos alguienes, no recuerdo quiénes, pero era creo que en el DF, y eran unas cajas de cartón que tenían adentro varios materiales para hacer experimentos científicos de nivel secundaria, así como la refracción de la luz o experimentos de física, ya sabes, de los que te ponen en el laboratorio de física. Los típicos. Que aquí en SICOM los hacen ahí, y una vez y lo repiten por 5 años más. Ándale. Bueno, el punto es que ese proyecto era hacer cajas de cartón llenas de ese material con sus instructivos, etcétera, y distribuirlos, creo que en las calles o en los parques. Y ya. Ni siquiera era una interacción uno con uno y te decían, no, te daban la caja para que tú lo hicieras. Entonces, ¿cuántas de esas cajas tuvieron que justificar para alcanzar por lo menos el mínimo del presupuesto que era el necesario que tenías que cubrir, que eran como 800 mil pesos? ¿Cuántas cajas puedes comprar con 800 mil pesos? ¿O cómo hicieron esa distribución? Porque nosotros luchamos, de verdad luchamos, para decir, ¿te acuerdas que bueno, para mí la parte más difícil fue decir cuánto me voy a poner yo de sueldo como trabajador de este proyecto, ¿te acuerdas? Sí, pues decíamos, a ver, al mes. Te pedían un grupo de trabajo. Sí. Ese grupo de trabajo mínimo era el representante, que en este caso va a ser Israel, ¿no? Sí, estaba él. Segundo, un contador o responsable administrativo, ¿no? Que también teníamos. Ya también teníamos. Un asistente del administrativo, ya eran 3. Sí. Y por lo menos eran de 2 a 4 integrantes del equipo. Que también ya teníamos. Tú y yo, y por ahí vamos a invitar a alguien más, creo que... Luis Galeana. Ajá. Entonces ya estaba el equipo completo. Entonces decías, bueno, se supone que nada más el apoyo iba a ser por ¿cuánto? 6 meses o un año, no me acuerdo. Era un año. Imagínate, entonces eran, supuestamente creamos la cuenta para que no ganáramos más de, pues, el mínimo, según profesional. Que ajá, en eso el mínimo profesional. Que era de 8 mil pesos al mes. Entonces, bueno, 8 por 12, pues más o menos sale ahí entre 100 y cachito de pesos en ese año, ¿no? Por los 7, dices, no, pues sí sale lo de los 800 mil pesos, ¿no? Pero te ponen también un límite de porcentaje. O sea, tenías que hacer ahí una pinche cuenta porque decías, no, es que no podemos pedir 8 mil. Nos redujimos el sueldo para que coincidieran los porcentajes, porque te digo, te piden sueldo, porcentaje en lo administrativo, porcentaje de equipo, y pues tenías que cumplir con ese porcentaje y pues más o menos ahí daba una cantidad. Es por eso que nos partimos más la cabeza por cumplir esos porcentajes que realmente pues en sí otra cosa, porque todo estaba listo. O sea, lo que pedíamos era lo que necesitábamos. Lo demás ya estaba convocado, ya estaba acordado. Ya nada más faltó lo burocrático. Nada más. O sea, no faltaba otra cosa. Y créeme que, pues, a lo mejor si el pretexto era de a partir o en dónde iban a distribuir estos videos, pues eso ya lo íbamos a ver, ¿no? Pues ya. Y eso también era importante, porque te acuerdas que habíamos dicho que iban a ser videos públicos. O sea, estábamos creando realmente cosas de acceso total, ¿no? O bueno, de que todo mundo podía llegar y verlos, o accederlos, bajarlos, creo también lo íbamos a hacer. Cosa que, por ejemplo, este experimento ese de las cajitas con material era solamente que se lo daban a los niños o algo así. Y habíamos dicho en nuestra justificación que era para todos, para siempre, jamás, que iban a ser continuos, que iban a estar planificados, que iban a estar, etcétera, de cosas, ¿no? Que iba a ser más durable que un solo año de trabajo. Pero pues, te digo, no sé qué. Yo pienso que el pero principal fue el burocrático, porque pues ya mandamos el proyecto así, con esa faltante, digamos, pues sí, se va a escuchar feo, pero con una firma menos, nada más. Todo lo demás estaba bien. Por ahí leímos que si era aceptado podía haber una prórroga. Nosotros imaginamos que pues no existía esa prórroga. Teníamos la esperanza de que pues al ser aceptados nos dieran ese poquito de tiempo más para poder mandar ese último requisito, ¿no? Pero no, entonces... Y es triste un poco porque todavía en esos años no había esta, ¿cómo decirlo?, moda como hoy en día con lo que son los videos en sí. Todavía en aquel entonces empezaba, ¿no? Así como flachazos de, no, mira, fíjate que en YouTube, ¿no? O sea, sí era ya un boom, pero no a gran escala como hoy lo estamos viendo. Y que imagínate, si nos hubieran aceptado el proyecto, hoy hubiera sido otra cosa totalmente distinta, ¿no? No estaríamos grabando esto, quejándonos. No, sí estaríamos grabando esto, más aparte de lo del otro proyecto, ¿no? Ah, claro, sí. No nada más seríamos dos, quizás estaríamos como en una especie de mesa redonda. Y no nada más sería audio, estaríamos a lo mejor transmitiéndolo igual por video. Qué sé yo, muchas otras cosas y a lo mejor haciendo convenios con universidades para que el proyecto fuera... Eso hubiera estado bien chido. El CONACYT dijera, bueno, entonces ya no les vamos a dar lana, pero sean como que el conecte para otras personas que quieran divulgar su conocimiento, y a lo mejor ya no solamente sería psicología, podríamos haber hecho otra sección totalmente distinta o anexa a, en fin, hubiera evolucionado el proyecto. Ya ni sigas, Coyomani, porque me emociona y me entristece al mismo tiempo, ya. Es que cuesta una la nota. Ves que alguna vez te platiqué, oye, ¿sabes cuánto sale hacer una radio? Y tú me dijiste, claro. No, nada más es el micrófono, ¿no? Y ya casi. Pero ahorita te digo, el host, mira, nada más en promedio. Host, básico, está entre 300 y 500 pesos al mes. Sí. Todo el equipo, yo ves que una vez hicimos la cuenta, promedio así, de medio cachete, por lo menos tienes que gastar unos 10 mil pesos. Sí, sí. Mínimo. Y de ahí irlo aumentando poco a poco. Entonces, así de jalón mínimo tienes que juntar unos 30, 40 mil pesos. Sí, es cierto. No es nada. Sí, yo sé que no es nada, pero júntalo. Sí, no cualquiera puede hacerlo. Entonces, imagínate, para una segunda convocatoria hubiéramos pedido una cámara HD, que ahora están unas regular zonas en 30, 40 mil pesos, y el proyecto hubiera seguido, pero no sé qué es lo que en verdad necesitaba la CONACYT, o a lo mejor ya existe un proyecto igual, pero pues nos hubieran por lo menos dado un correo así de a lo mejor no les vamos a dar dinero, pero les vamos a dar facilidades, algo. pues a lo mejor de hagan sus videos y vemos la manera de cómo apoyarlos después. Ah, dale. ¿No? Algo así. No yo sé, lo que quiero que... saber. Yo lo que quiero saber son los proyectos que aprobaron ese año. O si ya no está, porque como dices, con el montón de recortes que ha tenido presupuestales, probablemente a lo mejor ese fue el último año que se hizo, ¿no? Pero tiene que haber un registro de que se hizo y de que algo fue aprobado ahí. Pues mira, a ver, voy a entrar ahorita al de convocatorias y resultados. A ver, así hay, sí hay. Pero, pues se supone, no sé cómo se llamaba ya, porque mira, convocatorias a madres de jefas de familia. Ese año fue el primero en que salió esa convocatoria y todavía siguen hasta ahorita. ¿Qué más hay por aquí? Mira, era convocatorias de comunicación, todavía me acuerdo. A ver, voy a entrar ahí. A ver. Y dice convocatorias abiertas, cerradas. A ver, vamos a ver si en las cerradas hay un registro de los últimos años. ¿En qué fue? ¿En hace 3, 4? ¿Fue en el 2013? No tanto. ¿O 14? 2014, ¿no? Sí, ¿no? Ya ni me acuerdo. Sí, creo que fue en el 2014. Dice, convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia. Esos. 2014. A ver, vamos a ver. Dice, documentos, términos de referencia, convocatoria, resultados de la convocatoria. A ver. En PDF. A ver, vamos a ver. Y, pues, aceptaron a ¿cuántos son? 3, 6, 7. A 19 proyectos. ¡Paso! Cuando en realidad eran 20, entonces faltó el de nosotros. Ah, sí. A lo mejor nada más registramos 20 y ganaron ellos 19 porque no teníamos esa firma cochina. Entonces, sí, te daban un número de registro y nada más pues publican los números de registro. Es así como el de la UAP, ¿no? Ya no te ponen el nombre del proyecto, nada más te ponen la matrícula. A ver, escoge un nombre al azar. No, pero es que ya nada más te dan los números, ya no es. Ah, no dice el proyecto. Pues parece que no. A ver, espérame. Dice manual para registrar propuestas, ¿no? Convocatoria. No, no menciona o no pone los links hacia los resultados de, en este caso, los proyectos, ¿no? Y eso es lo que a veces molesta. A ver, ¿cómo se llama cómo le buscaste? ¿Qué resultados hice? A ver, le voy a dar hacia atrás. Una hacia atrás nada más para que veas. A ver. No, de mi computadora. Entonces ahorita ¿dónde estás de comunicación y difusión de la ciencia y tecnología? A ver, ya lo encontré. A ver, vamos a ver. Le voy a dar. Te lo paso por la conversación. Okay. Espero, para que también lo puedas ver. Es que es más fácil así. A ver, ahí va. Entonces, pues es interesante ver cómo queremos hacer muchas cosas. No hay el dinero por lo mismo en cuestión económica. Ahorita, exactamente hace una hora, en el noticiero de ADN 40, se llama así, yo no sé cómo se llama. Hablaba supuestamente un experto en redes sociales y decía que ahorita en Facebook, en Twitter, hay muchos pequeños grupos que pueden tender a largo plazo o corto plazo a ser delincuentes por la información que se maneja, ¿no? Por la violencia con la que se comunican, por las ideas que llegan a construirse en esos grupos. Y decía, es que también los adolescentes no ven un futuro concreto, no hay certidumbre, como sí lo había quizás hace unos 30, 40, 50 años, donde pues el discurso era muy bonito, ¿no? Estudia y serás alguien en la vida. Y veías que sí, los que estudiaban, pues les iba más o menos bien. Ahora, aunque estudies, pues sí te va más o menos, pero no es lo mismo que hace 30, 40 años. Y entonces los adolescentes dicen, ¿para qué estudio? ¿No? Pues se me va a ir igual que si acabo nada más la prepa o la secundaria. Que no es cierto, pero es la percepción que tienen. Entonces, imagínate pues todo lo que no quieren hacer y lo que terminan haciendo, porque hasta el momento pues pareciera ser más fácil y pues eso los va a llevar por caminos un poquito más oscuros. ¿Qué ves en la página que te compartí? Ya encontré los números estos. Pero, ajá. Bueno, yo pensé, ¿no? Te dan ese número sea, solamente salen los números estos de los proyectos aprobados sin ningún nombre. Uh-huh. Se supone que cuando estás tú siendo, digamos, patrocinado, ¿cómo se dice? Como financiado por CONACYT. Como es un programa público, porque es financiado por el gobierno, tienes que hacer referencia a que tu proyecto está siendo financiado por el CONACYT y tienes que poner ese número de registro. Entonces, debería de ser así de fácil que tú buscas en Google proyecto de comunicación de no sé qué con el número tal, tal, tal, y te debería de salir algo. Pero pues obviamente creo que no está saliendo nada. Y eso es importante porque también eso habla de transparencia de qué están haciendo con ese dinero. Porque por lo que nosotros respecta, estos 19 pueden ser el nombre de 19 políticos que se llevaron sus 800 mil varos. ¿No crees? Sí. O sea, ¿qué forma tenemos tú y yo de saber el nombre de estos 19 proyectos? Debe de haber alguna forma de averiguarlo. ¿No crees? Debería de haber una forma. El problema es que, aunque existe el IFAI para esas situaciones en específico, no siempre se da, y aunque se debería de dar esa información, pues, uno, no lo hemos hecho, o sea, no lo hemos hecho formal. Hay que ir al IFAI y decir, yo quiero saber qué pasó en el 2014 con tal cosa. Sí, programa, con tal cosa y bla, bla, bla. Y a lo mejor si te lo dan, ¿no? No hemos hecho ese ejercicio. O sea, para hay que intentarlo. Pues a criticar esa parte porque no hemos hecho ese pequeño trámite. Otra vez, otro trámite. Pero yo pienso que, como si algunas otras convocatorias, por ejemplo, a mí me tocó una convocatoria, bueno, me pasaron una convocatoria para pedir una lana, no era mucho, creo que era por 6 meses, te daban 7,000 pesos al mes. Wow. Para algo también de comunicación, algo muy sencillo igual, pero eso era más como de divulgación cultural. Todavía no tenía ahorita lo de Temique Radio, ahorita yo creo que ya para, sale creo que en febrero del próximo año o marzo del próximo año. Uh-huh. Yo espero que para entonces esto ya esté un poquito más concreto, ojalá no se caiga. Pero ya con eso, ya ese antecedente, pues ya puede uno meter convocatoria, ¿no? Y ahí te dan la fotografía de quien metió el proyecto como responsable, el nombre del proyecto, cuáles eran sus objetivos y todo, en su propia página del año pasado, por lo menos. Y entonces eso te da confianza de que hay un seguimiento, ¿no? Y aparte hay un reconocimiento para quienes estuvieron trabajando en ello. Y eso te alenta para seguir haciéndolo, ¿no? Porque dices, órale, pues te aceptaron una convocatoria, entonces vamos a contactarte. Pues si no, para apoyar tu proyecto, a lo mejor de manera individual, trabajes con nosotros, qué sé yo. Uh-huh. Esto debería de hacer el CONACYT a favor de, pues, sus investigadores. Y si hace las publicaciones. Yo cuando me registré al CONACYT, también me registré para que mi correo electrónico llegara noticias y no sé qué tanta cosa. Uh-huh. Y todos los días me llegan cosas. Por ejemplo, ahorita, planta piloto para aprovechar recursos vegetales del semidesierto, brilla tecnología mexicana en concentrador solar, Guardián Zacatecas, una app para denuncia anónima. O sea, sí hay cosas que se están haciendo, pero hasta el momento yo no he visto aquí que digan, a ver, seguimiento del proyecto tal, de tal año, no me ha llegado algo como tal. Sí te llegan los proyectos, pero no te dicen exactamente con qué convocatoria fue o cuál fue su mecanismo de ingreso al CONACYT. Mira, acabo de encontrar en la página de CONACYT, si te vas, hay una pestañita que dice transparencia, y hay un número de transparencia, dice horario de atención de 9 a 3, supongo que es en días hábiles, obviamente. Hay un teléfono con unas extensiones, con un correo electrónico oficial, con un domicilio y con una tal licenciada Tania Citlali Reyes Castrejón, que es la responsable de esta unidad, que sería la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia. Entonces, voy a ver si en esta semana puedo marcar de 9 a 3, porque no hay otro espacio. Que, bueno, como sabemos tú y yo, Coyomani, también cuando te acuerdas que te intentamos contactar a esta persona de la convocatoria de CONACYT que estábamos trabajando. ¿Te acuerdas que jamás la encontramos? Entonces, vamos a ver. Ir a esta ley de transparencia, a buscar estos 19 numeritos que están acá y saber cuáles son los proyectos aprobados y en qué se aprobó este dinero. Y debe de haber también, como parte de la transparencia, cuánto dinero les tocó a cada uno de ellos, ¿no crees? Pues se vería, pero te voy a hacer sincero. Digamos que ya sería mucho pedir. ¿Quién sabe si te contestan? Ese es el primer punto. Si te llegan a contestar, te van a pedir un montón de requisitos para saber exactamente cuál es el fin, con qué fin quieres esa información, ¿no? Claro. Por si dices, bueno, pues es por una cuestión personal, porque es porque los odio. Un grupo de personas en ese mismo año, y nada más me gustaría ver que se aprueba nuestro chingado dinero. Que ganaron. Para que pues volvamos a participar próximamente con el mismo proyecto, pero añadiéndole algunas cosas que pues funcionaron con los que sí fueron aceptados, ¿no? A lo mejor si se escucha así bonito, a lo mejor te dicen, ah, joven, sí, cómo no, vengan un mes y ya te dan la información. No, pero, pues se le pueden mandar, ¿no? Por correo y todo. Pero tarda un mes, o sea, pues tienen que hacer. Así se tarde, pero por mi cuenta corre que en el nombre no importa, se va a saber en qué se gastó ese dinero y cuánto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero sí vamos a saber en qué se aprobó ese dinero. Mira, pues si no pasa otra cosa, ojalá que sí. Eso hablaría muy bien de la CONACYT. Pero todo parece indicar que no. Pero así como todavía está contaminada la administración pública en esos momentos, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, pero de que van a salir a la luz en algún momento. O también se pueden buscar por internet, pero no creo que, por lo menos con Google, no creo que lo encuentres. Tiene que ser con otros métodos, pero digo, pues si ya está el IFAI, ¿para qué te vas a meter en broncas, ¿no? O la misma, o está obligada la misma CONACYT a darte esa información. Se supone que sí. Se supone. Pero te digo, imagínate, lo económico, que fue con lo que iniciamos esta plática, cómo ha influido tanto que pues hoy estamos todavía con la incertidumbre de qué pasó con lo que sucedió con este proyecto, y ya deberíamos de haberlo olvidado, ¿no? Así como dijo Peña Nieto, de ya supérenlo, ¿no? Cuando de las muertes que pues hasta el momento no sabemos qué pasó ni a dónde están los cuerpos y todo lo demás. Pero pues ya deberíamos hacer eso, superarlo, ¿no? Pero necesitamos aprender de los errores. Necesitamos saber qué no fue tomado en cuenta, pues para poderlo hacer, ¿no? Y fíjate, hay tantas cosas que uno no sabe en qué se gasta el dinero el país, ¿no crees? Uh-huh. O sea, en todo. Realmente muy poca gente, yo creo que está realmente suficientemente informada como para saber en qué se gasta el dinero de una escuela, de una dependencia, de un diputado, de lo que sea, ¿no? Realmente muy poca gente sabe. Yo no me pienso quedar quieto, porque es algo que me incumbe, en el sentido de que yo estaba también planificando algo que era, o sea, ni siquiera era algo, obviamente que sí íbamos a sacar dinero de ahí como un sueldo, pero tampoco era algo que iba a ser dinero tirado a la basura, ¿me explico? O sea, iba a ser algo que nosotros intentábamos que fuera lo más benéfico posible y lo más amplio para todos y lo más accesible y lo más gratuito y lo más todo. ¿No crees? Uh-huh. Entonces, yo quiero saber. O sea, si la justificación de una dependencia es no te doy el dinero porque no estás cubriendo estos requisitos burocráticos, quiere decir que es una pendejada en vez de te faltó algo, ¿no? Te faltó, a lo mejor, prepararlo más, te faltó algo, no sé. O sea, esa diferencia que tú dices, ¿no? De por qué fue aprobado o por qué no fue aprobado. Si es una firma de una universidad, quiere decir que estamos realmente mal a que decir, ah, no, es que tu proyecto realmente le faltó esto, o no estaba bien hecho acá, etcétera. ¿No? Aquí, lo que estoy viendo también es que como que ya buscan a empresas también consolidadas. Es decir, que ya tengan un poquito de experiencia para que el proyecto no se quede nada más ahí, ¿no? Como en stand-by, ¿no? De, bueno, ya se acabó el tiempo de apoyo y ¡fum! Se acabó también la propuesta, ¿no? No, la mejor por eso es que buscan, ¿no?, que quienes propongan sean principalmente o universidades o laboratorios o algunas empresas que estén preocupadas por el desarrollo de la tecnología y bla, bla, bla, bla. Entonces, yo me imagino que también eso fue un punto en contra. Pero volvemos a lo mismo. Hay muchos que a partir de la CONACYT se lanzan en cuestión profesional porque pues no hay oportunidades de otra manera, ¿no? Y aquí pareciera que fuera al revés. La CONACYT busca a los que ya están de alguna manera consolidados y los apoya, ¿no?, para que pues todavía crezcan más, y los que están de abajo, pues como que de alguna manera, o por lo menos eso yo sentí, son como que ignorados. Y con el sobretexto, que a lo mejor como tienen más experiencia, pues pueden darle oportunidad a los nuevos cerebros, llamémoslo de alguna forma. Claro. Pero claro, ¿por qué no dárselo directamente? ¿Por qué seguir buscando un intermediario, ¿no? Entonces, eso es lo que no me ha gustado de muchas instituciones. Siempre buscan a un intermediario, y eso estamos viendo que produce muchos problemas, ¿no? Y, bueno, ahí por lo menos si siguen estas administraciones como hasta ahorita, va a seguir igual, porque se le tiene más confianza a una institución que a la persona, ¿no? Y bueno, pues así, ¿cómo le vamos a hacer? Es muy complicado. Entonces, insisto, nada más para agregar, ¿tú sabes qué significa el que la bandera la pongan al revés? No, ¿por qué? O, bueno, en este caso, imagínate que el escudo nacional, en lugar de salir normal, lo hayan puesto de cabeza. ¿En dónde? ¿No has leído las noticias? No, bueno, el día 4, ¿dónde? Ayer. Ajá. Bueno, se hace una ¿cómo se llama? Pues una ceremonia por el Día de la Bandera. Ajá. ¿No? En el Campo Marte, que es donde normalmente lo hacen cada año, a nivel federal. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿O qué crees? Que pusieron la bandera, los del ejército, al revés. Ándale. Entonces el escudo salió al revés, dice, en este caso Milenio, dice: este 24 de febrero, durante la ceremonia oficial de conmemoración del Día de la Bandera, que se realizó en el Campo Marte, la enseña tricolor se hizo con el escudo al revés, lo que fue atribuido a un descuido, eso dicen. Luego de 15 minutos, la bandera monumental en el Campo Marte fue izada nuevamente y de manera correcta sobre su asta de 100 metros de altura. ¿Qué significa cuando una bandera ondea de cabeza? Dice: en la ley del escudo, la bandera e himno nacional no se establece ningún significado oficial para este acto, ni en el protocolo de usos de la bandera se menciona el caso. Peor, en otras ocasiones se ha considerado como un acto de protesta. Dice: los protocolos internacionales señalan que cuando la bandera ondea de cabeza en una forma de es una forma de declarar rendición ante una fuerza armada extranjera. Es decir, cuando la plaza está tomada por el enemigo. Si una fuerza armada toma una plaza y por cualquier razón no tiene un pabellón propio, puede izar la bandera enemiga de la plaza tomada al revés para indicar a sus fuerzas aliadas que la posición está rendida o tomada y que, bueno, que esta ya es hostil. Entonces, imagínate, si tomamos esa interpretación internacional, sí, es como de decir, estamos secuestrados, o este lugar ya está invadido por nosotros, México ha caído. ¿Cómo ves esa interpretación? Pues sí, puede ser, porque se me hace muy raro que los militares, que obviamente están entrenados para manejar la bandera, porque ves que tiene un procedimiento de doblarla y de amarrarla, etcétera, la hayan puesto al revés como por equivocación, ¿verdad? Aunque si fue, de todas maneras, si fue equivocación o fue protesta, el que la subió, el responsable, han de verdad hasta azotes, así en secreto. No, no me imagino, o sea, ¿no? Yo no sé cómo no se dieron cuenta. Te digo, si fue un error, Es un error muy grave, aunque dice ahí que no está tipificado en la Constitución como para poder, no sé, casi casi exiliarlos del país. A mí se me hace un error terrible, ¿no? Y que ya serían demasiadas casualidades para este gobierno fallido, ¿no? Sí, o sea, además, parece demasiada casualidad. Exacto. Y que digan, ay, que fue un descuido. Cuando, te digo, no cualquier militar, creo, es el que le ponen a... No le dicen, a ver tú, Juan, te toca subir la bandera. Sino es un grupo especial, ¿no? Debe ser. No, pues yo supongo que sí, ¿no? Y que no es la primera vez que lo hacen, sino que hay muchas celebraciones durante el año en la que pues la práctica es constante. Entonces, ojalá que solamente haya sido un error, pero si tomamos en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años y pues el desempeño de la actual administración, pues aquí está a lo mejor implícito un mensaje hacia todos los mexicanos, ¿no? Claro. De que algo está pasando y que pues no lo sabemos. Y que quienes sí lo saben, pues al no poder hablar, lo hicieron con este símbolo, ¿no? Entonces, quién sabe, solamente el tiempo dirá si esto que acabamos de presenciar, tanto en video como ahorita en esta publicación de Milenio y otros medios, el video que yo vi fue de El Universal. Pues ojalá que nada más, insisto, sea un descuido y no la justificación de los hechos que vengan a partir de ahora o que se hayan estado dando ya desde hace algunos meses. Qué fuerte. Solo el tiempo dirá si fue un descuido o no, y solo el tiempo dirá, y en la burocracia, qué fue con nuestro dinero de Conacyt que nos merecíamos. Deberíamos de poner nuestra bandera en protesta, ¿no? Ándale. No de México, sino de psicología, o sea, la psique al revés, ¿no? Sí, porque hasta me sorprende, porque curiosamente no nos topamos con una sola traba en toda la universidad. Nadie nos dijo que no, al contrario, todos nos dijeron que sí, que cuando quisiéramos, que como quisiéramos, que estaba bien. ¡Todos! ¡Todos! Todos, todos, todos, sí. Hasta el abogado que tenía que hacer ese convenio no nos dijo que no, o sea, simplemente fue el tiempo, jamás se resolvió, quién sabe. Pero nadie nos dijo que no. Realmente no, sí nos hicieron nada más una pregunta. Uh-huh. Creo que ahí fue clave. No porque estuviera mal, insisto, fue por los tiempos, porque por la inexperiencia, llamémoslo así. Nos preguntó, ¿por qué primero con su amigo? Sí. Y no, ¿por qué primero con la universidad? Sí, me acuerdo. Nada más fue el pequeño detalle que hizo que se retrasaran los tiempos. Porque, o sea, a lo mejor la respuesta sería porque no sabíamos. Sí, y le dijimos eso. Bueno, es que no teníamos conocimiento de ello, ¿no? Entonces, te digo, sí fue burocracia, pero también fue inexperiencia. Pero para eso, oye, a ver, Conacyt, manda tus resultados, pero también una pequeña nota, ¿no? De miren, fíjense que observamos esto, mejoren para la próxima y ya. No pedimos otra cosa, nada más eso. Coyomani, ya fueron 50 minutos de recordar el pasado desde papas hasta 800,000 pesos que se nos fueron de las manos. ¿Quieres decir algo más para terminar este episodio? Está sin decir nada. Pues nada más que creo que las crisis son para mejorar, malo que no lo hubiéramos vivido. Pero, insisto, si no reaccionamos o no le damos continuidad a eso, pues vamos a terminar cometiendo los mismos errores. ¿Cómo le damos continuidad? Uno, que quien recibió algo nos retroalimente con esa información, en este caso con Conacyt, y pues si es algo que estamos viviendo, como en este caso la alza de precios y un montón de broncas que pues ya son 30 años y que todavía digamos, no, pues a mí me va bien, ¿no? Y te valga madre los demás, pues entonces algo está pasando mal. Entonces vota por el PRI. Mira, es que ya no, en primera está en etapa, ¿cómo le dicen? ¿Cómo dicen? Ahí tiene su palabra. Electoral, ajá. O sea, que no tiene que hablar nada de eso, nada, pero absolutamente nada. Entonces, con mucho mayor razón, no hay ni a quién irle, de verdad, no hay ni a quién irle. Yo creo que aquí la solución está en que realmente protestemos, a lo mejor con algunas excepciones en cuanto a algunos reglamentos, pero todos, no nada más unos cuantos. Y ser responsables con algunas otras cuestiones, ¿no? O sea, tendría que cambiar el pensamiento del mexicano. Y eso va a tardar, pues, un ratito. Esperemos que no tanto porque es el último sexenio que creo que podremos aguantar antes de que los gansitos cuesten 40 varos. Vamos a escuchar este podcast en 6 años y créeme que lo que acabas de decir, Espero que no sea verdad. no es una locura, ¿eh? Sí, no, no, Es no un, suena. y la gasolina va a estar cerca de los 80 pesos para dentro de 6 años. Su puta madre. Va a haber una, según ellos le llaman depreciación, pero es una devaluación, o sea que no se hagan con sus conceptos guajiros, ¿eh? Claro. Pero ya veremos eso en 40 años. Digo 40 años, en 6 años, ¿no? Pero bueno, mientras, a descansar. Ah, que es dominguito. Cámara. Pues entonces nos vemos. Otra vez no prometo nada. Pero espero que no sea cada 3 semanas esto. Ah, pero pues cuando se pueda, y te digo, y ya, si no, pues ahí nos van a escuchar de vez en cuando en Temiki Radio. Y ahí tenemos nuestro horario establecido en la madrugada y en la tarde para que pues vayan escuchando, aunque sea cachitos, ¿no? Pues no seas malo, o si puedes, pásame el link y los horarios donde van a pasar nuestros capítulos anteriores y los subimos con este podcast, bueno, con el enlace que siempre ponemos para que también se vea ahí. Ahorita el servidor de donde estábamos contratando el servicio de host se cayó. Chales. Pero yo espero que ya se resuelva mañana más tardar. O sea, si estos cuates no lo resuelven ya hoy, entonces mañana estaremos cambiando de host y ya estaremos retransmitiendo. Y sí, bueno, mañana lunes, pero para cuando se suba el podcast, que yo imagino que será como a media semana, yo espero que ya tengamos todos los datos y se los compartamos abajito de este audio o en la página de Facebook, que pues denle like, ¿no? Dale a like, como dice Yuko. Pues, y también en la de Temique Radio, que estoy compartiendo tanto aquí en el nombre no importa, en la Junta Auxiliar de San Aparicio, también en el Árbol de México, el Árbol de los Mil Frutos, en ¿qué otro? Coyo Radio y en la de Temique, pues cuando hay programación y todo eso. Entonces, si has visto la página, ahí está también, no mucha información, pero sí ahí están los horarios, uno que otro horario, sobre todo de el nombre no importa, pero se los vamos a dejar aquí en el blog. Cámara. Entonces nos vemos, Coyomani, Igualmente nos en vemos. el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Vale, bye.